cómo sufre. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que pronto, pronto no podrás ya ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón. Anda y túzate de una vez. Que el peluquero se olvidó, sí, sí, del cabezón que vos tenés. A verte, cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Andate, cabezón, qué miedo le tenés. El peluquero es bueno y no te irá a comer. Sí, sí, del cabezón que vos tenés. A verte, cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Andate, cabezón, que miedo le tenés. El peluquero es bueno y no te irá a comer. ¡Para que sufra!